Belén Cotine, porque el sindicato está trabajando en un evento que me parece a mí sumamente importante en el marco de la coyuntura electoral y de las campañas proselitistas, que tiene que ver con el debate de candidatos. Este encuentro de candidatos a los que los propios candidatos se resisten tanto muchas veces, pero bueno, que en todo caso ahora empieza a ser de algún modo también más exigido por parte de la sociedad, o debería en todo caso empezar a hacerlo. Y algo que me parece interesante es que en este caso la Universidad Nacional del Centro y el Sindicato de Prensa se han puesto de acuerdo y están organizando y están empezando a trabajar en conjunto para desarrollar el debate de candidatos el próximo 21 de octubre. Pero que nos cuente un poco más Belén Cotine, quien está metiendo las patas en el barro, como quien dice, y está trabajando mucho en este asunto. ¿Cómo estás, Belén? Bienvenida. ¿Qué tal, Mariano? Buen día, Paola. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Se han empezado a dar... Pero me dio frío con todo lo que dijo Paola antes. Ah, viste, sí. No sé si me animo. Está sí, temática la chica con el frío. Yo, porque soy el capitán invierno. Sí, es cierto. Belén, se han empezado a dar los primeros pasitos en la organización del debate de candidatos que bueno, va a ser un evento importante, interesante, digamos, previo a las elecciones de octubre, a las generales, ¿no? Sí, y como vos bien decías, y me atrevo a ir un poquito más allá, los que laburamos de esto hace bastantes años, como es mi caso, y ya tenemos como un timing de lo que se puede llegar a convertir un hecho que parecía nada, un delirio en una mesa de café, sí, y que de a poco fue cobrando forma y sustancia, y creo, no, sin exagerar, que estamos hablando de uno de los hechos políticos más importantes del año acá en la ciudad, justamente por la repercusión que ha cobrado, no solamente en los precandidatos, que sabemos que en tanto ejercicio de la democracia, un debate abierto, puestos a dialogar sobre una temática de agenda que estimo tendrán en común, o habrá disidencias o coincidencias, pero eso es lo que le da riqueza a la propuesta. Me parece que es interesante para todos, digamos, para la gente poder seguirlo y escuchar de primera mano lo que tienen para decir, claro, los futuros gobernantes de la ciudad, para los que participamos, porque es un desafío gigante, pero enorme y saludable, y desde lo gremial lo celebro porque nos pone a laburar desde otro lugar, más allá de lo específicamente periodístico. Nos tenemos que, ahí sí, meter la pata en el barro por ahí en aspectos que son más técnicos, pero que nos vienen bien. La gente Abra TV, que es lo, bueno, es sumamente profesional, pero además ya está pensando en todo lo que tiene que ver con la forma de promoverlo y promocionarlo, instalarlo, que esté en la calle lo antes posible. De hecho, estamos cerrando reunión entre nosotros mismos, digamos, los compañeros de diferentes medios, para empezar a laburar en la agenda. Es un proyecto gigante, ambicioso, pero creo que muy saludable para todos. Sí, con la idea de que todo el mundo pueda acceder a ver ese debate desde cualquier lugar, ¿no? Totalmente, esa es la idea, que todos puedan tener acceso a la transmisión en vivo, que todos los trabajadores de la prensa puedan ser parte protagonista, digamos, de este debate, a través de su participación con una pregunta, con un armado, con en la producción. O sea, hay muchas patas que sostienen este proyecto, y son patas que nos necesitan a muchos, digamos, comprometidos en esto. Seguro. Y además no es muy común ver en los ámbitos políticos el escucharse, ¿no? Y el debatir con tranquilidad. Generalmente uno habla con políticos o hablan entre ellos y siempre están un poco chicaneros, a la defensiva. Estos debates están buenos para organizar, que haya ejes, que haya conversaciones serias, que haya propuestas, ideas. Es como que esclarece mucho también el panorama electoral de cada uno de los partidos, ¿no? Sí, Paola, y además otra cosa, yo celebro que este esquema que se llama Argentina Debate, en el cual nosotros nos estamos, del cual nos estamos nutriendo para armar el también debate, porque ese es el esquema del que partimos, uh-huh, con todo lo estricto y ceñido y pautado que está el esquema, sea una ley nacional. ¿Por qué? Porque creo que la idea de democratizar la disidencia, ¿no?, de que todos los ciudadanos de a pie tengamos la posibilidad de escuchar lo que tienen para decir los candidatos, es eso, tiene que estar naturalizado, pero además legitimado por una ley que a nosotros nos permita, bueno, llegar de primera mano lo que tienen para decirnos los futuros gobernantes o los futuros opositores, el lugar que le toque a cada uno. Pero digo, desde lo gremial, digamos, el hecho de democratizar la herramienta del debate para todos los compañeros, que todos los medios estemos cubriendo en paridad de condiciones un hecho político importantísimo, me parece que es saludable para todos, en términos generales, digo, para toda la sociedad, sí. que tenga acceso igualitario a ese debate. Es democratizar también el acceso de los periodistas a la pregunta también, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los precandidatos, Belén? Con algunos ya has hablado, con jefes de campaña, ya eso está, digamos, la participación de ellos está confirmada o está por confirmarse, ¿cómo viene eso? Mira, de parte de, tengo de primera mano de los candidatos, porque me los he cruzado en la calle, digamos, así casualmente. Ajá. Me he cruzado con Rogelio, Iparraguirre, y me ha dicho que celebra fantásticamente esta iniciativa y que contemos con él. También sé por parte de la gente que trabaja junto con Andrea Almenta, que también celebra esta iniciativa. En algún momento hemos tenido algún contacto con gente cercana al gabinete de Lunguis, y bueno, están esperando las PASO, a ver qué pasa, pero la idea es reunirnos después de las PASO. En general hay un clima de colaboración y buena voluntad que creo que tiene que ver con esto, con el clima de consenso en cuanto a que son herramientas saludables para la democracia. Creo que en eso no ninguno va a decir otra cosa, y creo que además es lo que tiene que nutrir esto. Belén, me parecía que no es un marco menor la universidad, ¿no? Con todo lo que eso implica también. No, de hecho la ley nacional que promulga los términos en que se realiza la Argentina Debate establece que quien quiera que organice el debate tiene que estar asociado a una universidad pública. Entonces, la verdad, puede solamente ir hacia, digamos, los referentes, incluido Pastara, digamos, que es el mayor referente de la universidad, que sé que está feliz con esta iniciativa y está poniendo a disposición de este proyecto todos los recursos materiales y humanos para que salga bien, así que me parece que esto ya más que un buen comienzo para empezar a pensarlo y a organizarlo. Belén, vi por ahí algún afiche o alguna información, no lo recuerdo, pero me llegó algo de un debate que va a organizar también la Cámara Empresaria. Vale marcar que no es lo mismo, digamos, no tiene nada que ver con lo que está haciendo el sindicato. No, en absoluto. Tengo entendido que la Cámara Empresaria está promoviendo un debate de candidatos en el marco del Expotán y dirigido al sector productivo, digamos, justamente porque está en ese marco, para hablar de una agenda más económica. Lo que tiene el también debate es que justamente abre el juego a los ejes temáticos más globales en donde ancla la agenda de cada candidato y va mucho más allá de lo económico. Tiene que ver con cómo piensan la ciudad, la gente y un proyecto de cambio y transformación que va más allá de lo estrictamente productivo. Así que me parece que no nos estaríamos tocando ni pisando en cuanto a la propuesta, porque el también debate es mucho más abarcativo y una mirada mucho más amplia. Bien. Bueno, qué interesante. La verdad que está buena la idea, está buena la iniciativa. Está bueno que el periodismo se involucre también en este asunto en su conjunto, digo, ¿no? Y que dejemos de ser, perdón, Mariano, sí. También revertir un poco esta idea de que el periodismo va atrás de la agenda que marcan los candidatos, las organizaciones sociales, los sectores más influenciables de la sociedad. Me parece que nosotros también podemos marcar agenda de orden público, digamos, con iniciativas como esta que tienen que ver con acercar a la gente a través de la especificidad de nuestra profesión una herramienta democratizadora como es escuchar en una pluralidad de voces como es la que permite un debate la propuesta de todos los candidatos. Claro. No, y después yo voy a cerrar con que ojalá también participen todos los candidatos, aquellos que confirmen su candidatura para octubre, que tienen que o ganar la interna o superar el piso del 1,5%, y que todos se avengan a participar, porque justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con el juego de la democracia. Yo creo que sí, yo creo que si todos estamos coincidiendo en que esto, ¿no?, es una herramienta valiosísima de la democracia que tanta sangre nos ha costado conquistar y sostener, no creo que nadie esté pensando en no asistir para no poner en juego su poderío o no confrontar con opositores que se pueden considerar de menor valía o de menor tasa. Creo que justamente lo que hace interesante el debate es eso, ¿no? Uh-huh. La disparidad y la pluralidad en el disenso. Seguro que sí. Entonces, además, después quedan frases legendarias, ¿no? Como en qué. Seguro, después queda un montón, Daniel, de material para nosotros. Claro. Después queda mucho material para nosotros, los periodistas. Sí, muchas frases de campaña también. Bueno, sí, tal cual. Esto va a ser, perdón, no, nunca dijimos cuándo era, me parece. El 21, lo dije yo, pero lo reiteramos, sí. 21 de octubre. 21 de octubre a las 20 horas. El lugar, la sede donde se va a realizar el debate es Espacio Incaunicen, en el Centro Cultural Universitario, y se va a estar transmitiendo el vivo por todas las plataformas, formatos y registros, redes, televisión, y todo lo que tengan los compañeros de prensa para aportar desde algún... Va a haber una generación de una señal, la señal de Abra TV, y se va a poder tomar para el resto de los medios de la ciudad. Exactamente. Buenísimo. Excelente. Me encantó. Belén, bueno, un beso, gracias, Bueno, no, gracias a ustedes. Y felicitaciones bien por el trabajo, también vamos a estar siguiéndolos, ¿no? Hasta octubre, que todavía tenemos un tramo. Sí, cómo no, van a ser parte, así que... Seguro que sí. Gracias, un beso, Belén. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.